el chico enamorado. Una chica se le escapa sin haberla conquistado. Una chica se le escapa sin haberla conquistado. Tiene los ojos verdes, es negro como pantera. Tiene los ojos verdes, es negro como pantera. Anda buscando novia, busca una chica que lo quiera. Anda buscando novia, busca una chica que lo quiera. Por las noches se le oye decir, se le oye decir. Ven, ven, ven, chiquita, ven conmigo. No quiero hacerte daño, quiero ser tu amigo. Ven, ven, ven, chiquita, ven conmigo. No quiero hacerte daño, quiero ser tu amigo. Por las noches se le oye decir, se le oye decir.